La Radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo, su programa Guerreros del Arco Iris, junto a Vicente Moyano Rojas y Esteban Villar, un gran equipo para defender la Pachamama. La mejor música, datos de interés, grandes invitados. Al rescate de nuestra cultura y de la Pachamama en Guerreros del Arco Iris. Una gentil presentación de Sergio Aguilera, el sensei de las plantas. Feria de los días miércoles en Eduardo Cordero, los días sábados en Santa Elena. Sergio Aguilera presenta su programa Guerreros del Arco Iris junto a Vicente Moyano Rojas y Esteban Villar. Todos los miércoles, sí, a partir de esta hora, de las 20 horas en Radio Puente Alto. Su programa Guerreros del Arco Iris. Bienvenidos a la música de la Pachamama. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Kilatanakas, Kamisaraki Kuyaki Tanakas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Por el 107.5 de la frecuencia modulada para toda la comuna de Puente Alto y todos sus alrededores, y a través de nuestro link para todo el mundo, para todo Chile, para toda la gente linda que nos escucha y nos sigue durante tantos, tantos años, y los que se están recién acoplando, venga también para ustedes las buenas tardes. Bueno, en los controles y la producción musical está nuestro amigo Esteban Villa. ¿Cómo estás, Esteban? Hola, Vicente, ¿todo bien por acá? ¿Y tú? En una semana bien movida. Movida, sí. Ha sido una semana movida. Bueno, de eso tenemos que conversar un poquito, porque nosotros como programa, chiquillo, que llevamos tantos años hablando prácticamente siempre de lo mismo, hablando de nuestra tierra, de lo que es la naturaleza, de lo que es capaz de hacer la naturaleza cuando el hombre también ha hecho su contribución, ¿verdad? Y es el caso de este calentamiento global. Imagínense lo que nos acaba de pasar con nuestros hermanos de San José de Maipo, al cual les mandamos mucha, mucha fuerza de aquí. Sé que hay mucha gente ayudándoles, mucha gente que está preocupada por la gente del cajón, pero lo que pasa es que también vivir en el cajón es difícil. Así que es gente que es dura, es gente que se va a volver a levantar, como lo ha hecho muchas veces, porque muchas veces la madre naturaleza nos habla, ¿ya? Esta vez nos habló en verano. Y un poquito de conciencia. Tomémosle conciencia a las cosas, chiquillos. ¿Ya? La tierra gime, pide, suplica que la cuidemos, ¿ya? Que la protejamos. Que nos transformemos en verdaderos guerreros del arco iris. En defensa de nuestros legados que nos dejaron nuestros antepasados, ¿ya? Así que vamos a iniciar este programa con conciencia social también, ¿eh? Se ha unido una gran agrupación que también es de nuestra pauta musical estos últimos tiempos. Lo tuvimos aquí invitado, que son el grupo Naya. El grupo Naya, que está conformado por excelentes músicos, entre ellos nuestro amigo Sergio Ramírez, Chechito, y también nuestro gran amigo Don Juan Flores, ya, que son íconos de muchas agrupaciones, ya les voy a comentar. Y ellos se unieron junto a Carola Contreras, Segovia, a Alejandra Moreno del trío Tiempo, a Roxana Giancaleo de Huaycoche, a la Paloma Rodríguez y a mi gran amigo Marcelo Conchas, que es de Sol y Lluvia, el bajista de Sol y Lluvia, músico, e hicieron esta canción de Piero, Que se vayan ellos. Esta producción que fue hecha por Posición Musical, hecha por nuestros dos amigos que acabo de mencionar, Sergio Ramírez, Juan Flores, y fueron grabados en los estudios de un gran amigo de nosotros, como es el estudio se llama La Compañía y el ingeniero se llama Luis Galvez. Así que está muy bien hecho este trabajo y lo vamos a escuchar hoy día, como para aquellos que no lo han visto, porque está en YouTube, va a ser una sorpresa para ustedes. Ya, Grupo Naya más Piero más la Carola, la Alejandra, la Roxana, la Paloma y Marcelo Concha. Vamos a escucharla. Calle espera, la gente sabe. Es que hay un juramento y hay silencio. Y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo grita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla. Mi pueblo grita. Basta de muerte, basta. Vayan ellos, los que no dejaron nacer y vivir, los que encarcelaron, que se vayan ellos, los que torturaron, que se vayan ellos, los que te mataron, que se vayan ellos, que se vayan ellos. Libertad, que se Bueno, ahí comenzábamos nuestro programa con Naya y Piero, ¿ya? Esta canción que fue escrita por, a ver, José, y la apellido medio raro, ¿eh? Terchescaski y Piero, a ver, hicieron esto. Y esto es un arreglo hecho por don Sergio Ramírez, Juan Flores, donde participó la Carola Contreras, la Alejandra Moreno, la Rosana Yancaleo, la Paloma Rodríguez, y en el bajo nuestro amigo Marcelo Concha. También participaron la agrupación Naya, ¿ya? Con Moisés Figueroa, con Marcelo Alarcón, y con un gran amigo, una sorpresa, Francisco Vera, Jorge Tapia, Mauricio Rojas, Félix Vicente, ¿ya? Un tremendo trabajo hecho por estos chiquillos, que hoy día quisimos iniciar el programa con esta canción, este tema, ¿ya? Espero que les haya gustado mucho, y es como una de las novedades. Oye, chiquillos, bueno, nosotros nos queremos unir a la campaña, pero no haciendo campaña, sino que concientizando a la gente que está con nosotros, para que puedan, si quieren, hacer sus aportes en cositas que se han estado pidiendo desde el cajón del Maipo, que son cosas que se necesitan. Lo principal es el agua, ya, bidones de agua, pañales para niños, ropa, que esté en buenas condiciones. Y tengo entendido que en el gimnasio de acá de Puente Alto existe un lugar donde se están almacenando las cosas para ir en ayuda de nuestros vecinos del cajón del Maipo. También en la Cruz Roja. Son lugares muy fidedignos. La Cruz Roja internacional también, ¿cierto? Que siempre se presta para esta ayuda. Y darle también las gracias a toda la gente que de alguna u otra manera se ha incorporado en ir en ayuda de la gente del Cajón del Maipo, y especialmente también a la gente. Uno tiene que decir las cosas. Yo anoche veía un programa que me pareció súper bueno, de Radio Nuevo Mundo, y decía que las cosas, un señor que hablaba ahí, que no solamente uno tiene que decir las cosas malas, también las cosas buenas. Si bien es cierto, te hemos reprochado durante tanto tiempo ya el tema de Carabineros y los excesos que han habido con mucha gente, especialmente allá en la Araucanía, también tenemos que destacar que han sido ellos también, junto con cuerpos del ejército, que han estado prestando ayuda a los amigos en el cajón, ¿ya? No les puedo decir y hablar mucho porque no estoy tan interiorizado del tema, de verdad que se los digo. Ayer intenté subir, pero fue imposible. No están dejando, solamente residente, es complicado, así que a veces uno va a entorpecer más que ayudar. Así que, pero bueno, gracias a Dios el tiempo se ha arreglado y yo creo que va a haber tiempo para despejar. Como les decía al principio, la gente del cajón es gente de mucho esfuerzo, valerosa. Queremos mandarle un saludo muy fraternal a la gente de Guayacán, a la gente de la población La Victoria, allá en San José, de la gente que vive en San Alfonso, ¿ya? Melocotón, ahí hay unos amigos que nos están escuchando, así Rorrito, un saludo de aquí de los Guerreros del Arcoíris para usted y toda la familia, mucha fuerza para todos también, y la gente también de San Gabriel, así que viven insertados en la cordillera, y estas cosas que están pasando, que quiero decirles que se han repetido antes, pero es que ahora se hacen mucho más dificultosa. Entiendan que desde hace un tiempo a la fecha han habido muchas tronaduras, han habido muchos cambios y movimientos de tierra en la alta montaña a causa del tema del Alto Maipo, ¿ya? Entonces esto quizás no es a echarle la culpa a eso, pero eso también ha contribuido de alguna u otra manera a que los materiales de relave estén ahí a vista y paciencia, que también un tirón de mecha también para los planos reguladores, porque la necesidad de este Chile querido es vivienda, es educación y es salud. Y en el tema de la vivienda hay un debe muy grande, puesto que se han ido generando muchos campamentos y la gente que ha hecho toma no ha medido, ha estado trabajando con profesionales, me refiero yo con geomesuradores, y han puesto en lugares que también es peligroso, ¿ya? Así que estos cambios que Chile necesita, es que se está destapando la olla, se lo estamos dando cuenta que en nuestro país, que se decía ser jaguar de Sudamérica, no es nada tan así, pues hay bastantes campamentos a causa del déficit que hay en habitacional, que es tan caro, es tan difícil, es tan engorroso poder tener una vivienda en nuestro país, digna, porque viviendas también la hacen, pero llegan a ser indignas de lo que ellos fabrican. Así que ojalá que cambiemos este proceso, es tiempo de cambiar. Hoy día anda como el mercado de testachos, todos andan ofreciendo, chiquillos, a los que andan ofreciendo, a todos, sin distinción política, sin colores, muestren el trabajo que van a hacer como alcaldes, que van a hacer como concejales, que van a hacer como constituyentes, y por sobre todas las cosas, que van a hacer como presidente de la República. Demuestren al país que no es más de lo mismo, que es diferente, porque este país se ha levantado y no va a aceptar más que nos vengan a vender, como se dice vulgarmente, la pesca. Así que a los señores políticos, que tengan claro que cuando van a distintos lugares a mostrarse como políticos, díganle el plan de trabajo que van a hacer, para que, de cara a la gente, no con promesas que no vayan a cumplir, ¿ya? Ofrezcan lo que puedan ofrecer y no lo que puedan inventar ofrecer. Eso es una opinión. Bueno, vamos a ir a la música y los vamos a quedar con la carita, los vamos a quedar con la Carola Contreras, ¿ya? Para hacer un pequeño recuerdo cuando ella formaba parte junto a los Amautas, nos va a entregar esta tarde una canción muy hermosa que nos habla como si la tierra nos estuviera hablando, ya en una voz femenina, como es la Carola Contreras. Nos indica el sentimiento que tiene la tierra. Escúchenla con mucha atención, porque yo desde siempre, no es de ahora nomás, le he dicho, la tierra cobra, y es terrible cuando cobra, por eso que hay que estar ahí, protegerla, ser un guerrero, ayudarla a no ser tan contaminada. La Carolita nos recuerda a través de esta canción que dice, ¿no?, como que lleva por nombre Warmi Taika Mutuña. Tantos ríos que brotan de mi alma y que hoy se hacen surco en su dolor. Tantas lágrimas que brotan de mis ojos y que hoy se hacen sangre en su clamor. Y mis hijos se han vuelto contra mí, se olvidaron que yo los parí, que sus vidas dependen de mi savia, como el indio de mis entrañas surgió. Mapu Pachamama Penua, esa soy yo, que en gemidos y agonías, pequeñas y zampoñas y charangos, canta su dolor. Pachamama, que en amaneceres de pastizales andinos pone lindías de la voz. Soy Pachamama, que en amaneceres de pastizales. Ese indio que conmueve a los Andes con su color. Ese indio que tritura con los pies el trigo con sus cabellos de sol. Ese indio balsero y pescador que en su isla acaricia los ritmos del mundo. Pachamama, que en amaneceres de pastizales. Pachamama, que en amaneceres de pastizales andinos, con el indias del amor, soy Macu Fecunda, que entre trutro que cultrune. Bueno, ahí estaba la Carolita con los Amautas, con esta hermosa canción que nos habla un poquito de la tierra, ¿ya? Que recordemos que ella es todo para nosotros, es todo. Es dormir en ella, es crecer en ella, es trabajar en ella, como lo hacen los campesinos, pero todos vivimos, todos somos terrícolas, lo que yo no entiendo y no logro comprender que cómo es posible, sabiendo que todos vivimos en la tierra, no seamos capaces de cuidar. Botamos las colillas de cigarro al suelo. En estos tiempos, chiquillos, tenemos que tener cuidado con eso. El tema del fuego es algo que no llovió, claro, sí, pero estamos en verano y las calores que van a ser cada vez aún más mayores. Entonces, preocupémonos, porque muchas veces son estos cuando suceden las desgracias. Mucha gente se ha ido a vivir a lugares un poco inhóspitos, alejándose de la metrópoli, pero corriendo el riesgo que hay un incendio y pueda perder todo, incluso hasta la vida. Entonces, chiquillos, tenemos que armar conciencia. Es tiempo de crear esa conciencia entre todos nosotros. Ya esta pandemia los tiene que ayudar, pues, chiquillos, tiene que hacerlos cambiar, aunque sea un poquitito, ¿ya? Imagínense ustedes tanto que se cree la gente porque tiene poder, porque tiene dinero, porque tiene fondos, yate y un pequeño microscópico, pero súper microscópico, bicho, por nombrar algo, nos tiene a todo el mundo de cabeza. O sea, no somos nada. No somos absolutamente nada en esta tierra. Y cuando yo inicio el programa, yo les digo, o sea, es un orgullo vivir en ella y poder estar en ella. Entonces no podemos ensuciarla, no podemos seguir maltratándola, no podemos seguir cambiando los cursos de los ríos, no podemos tampoco adueñarnos de las cosas que la tierra nos ha dado. El agua nos la ha dado la tierra y debe ser gratuita, ¿sabían ustedes? Que nos cobren el gasto de llevarlo a la casa, pero que no nos cobren más que un litro de benzina. O sea, nos han engañado en este marullo de vida que tenemos social, donde nos hemos enjaulado, producto de un montón de cosas también, producto de una de las de enjaularlos por la delincuencia, tarea que tenemos que el siguiente presidente, esperemos que le ponga el cascabel al gato, al tema de la delincuencia y sobre todo el tema del narcotráfico, chiquillos, que está haciendo estragos tremendos en estos momentos y hay que tener mucho cuidado. Bueno, nosotros queremos aquí sintonizarnos con ustedes, crear conciencia con ustedes y también entretenerles, porque esa es la idea. Bueno, vamos a seguir en esta misión del programa, porque hoy día es un programa muy místico, también con todo el susto que tuvimos y todo lo que nos dejó, toda esa destrucción que le dejó a nuestros vecinos de San José, que de alguna u otra manera igual nos duele, porque porque pucha que sería terrible que nos ocurriera a nosotros también, ¿ya? Y no estamos alejados de eso, chiquillos, no estamos alejados. Revisen sus techumbres, de repente vamos a tener una nevazón. Aquí se espera en el cajón hace muchos años un terremoto blanco. ¿Quién sabe, poye? ¿Quién sabe con este cambio este calentamiento global podamos tener hasta eso y más en invierno? Preocupémonos de las techumbres, preocupémonos de nuestra casita, ¿ya? Si, por ejemplo, la vecina es sola y no tiene quien pueda ayudarle, tú como vecino, organízate y ayúdala, ¿ya? Te vas a poder dormir tranquilo en la noche porque hiciste algo bueno por tu vecino o por tu vecina, ¿ya? No dejemos que los abuelitos abandonados. Si les podemos ayudar, si les podemos proteger, tenemos que hacerlo. Vamos a escuchar esto que es muy importante, que es que ahora en estos precisos momentos del programa se está escondiendo. Esto que nos sirve para darnos vitalidad todas las mañanas, que es nuestro Padre Sol, nuestro Tata Inti. A ellos les cantan Yacta y Manta, a nuestro Padre Sol. Ahí está Jack Taimanta con este Padre Sol. Este sol que lo ilumina, nos recalienta a veces. Y bueno, somos un planeta en movimiento, nunca nos olvidemos de eso. Todas estas cosas que pasan, la Tierra es sabia y tenemos que estar preparados para ella. Y Chile es un país lleno de catástrofes. Ya sea terremoto, ya sea que un volcán se revienta, ya sea que hay un tsunami. Estamos en constante movimiento. Y no nos olvidemos de eso, porque la Tierra es viva. Ya es sabia también, muy sabia. ¿Ya? Quizá doloroso lo que voy a decir, pero quizá eso que pasó, que para muchos fue terrible, quizás va a ser para mejor. Hay que verle el lado positivo a la naturaleza también, ¿ya? No nos amarguemos por todo tampoco. También hay otras cosas por las cuales tenemos que luchar, ¿eh? Una de las cosas es esta pandemia, esta cosa que ojalá pase pronto, ¿ya? Que se vea la luz del túnel final, que ya por lo menos creo que se está viendo a través de las vacunas. Pero tenemos que seguir cuidándonos. Es todavía muy, muy lejos relajarse, sobre todo con nuestros adultos mayores, ¿ya? Seguir cuidándose, sobre todo nuestra gente que nos escucha, don Abdón, su señora y todos nuestros amigos que son, se dice con todo respeto, son para nosotros, son nuestros achachilas, son nuestros abuelos. Son los que vinieron primero, los que saben mucho más de nosotros, que ellos debieran de ser en las casas verdaderos altares, ¿ya? Donde los nietos, donde los yernos y las nueras se asimilen y se arrimen a ellos para un montón de cosas. Pues, por ejemplo, la comida, porque hay una cosa que hemos perdido, la comida. La gente ya prácticamente no cocina. La gente, y le quiero mandar un saludo aquí a mi gran amigo Freddy Torrealba, que se la está mandando a través de la red. Así que le mandamos un aplauso al Freddy Torrealba, charanguista, maestro del charango, porque está mandando el arte culinario que se nos había olvidado. Ha hecho lenteja y cada vez que veo me da hambre. Y también hoy día él nos mostró a su señora madre haciéndonos un charquicán. Mire, pues no solamente el gran maestro del charango es charanguista, sino también es cocinero. Y eso es una de las cosas que también tenemos que volver a realizar. Yo me acuerdo que, haciendo memoria, en la Pedro Aguirre Cerda, mi población de donde nací, les mando un saludo muy cariñoso a la gente de allá, de la PAC. En las casas, las vecinas, incluso mi mamá, tenía un armácigo, ¿ya? Que debiéramos de copiar. Ahí está Sergio para ayudarnos, ¿eh? A mí ya me entregó un armácigo y también le entregó un armácigo a nuestro amigo Lito Wala, ¿ya? Así que Lito Wala, no nos hemos olvidado, el Esteban y yo, y vamos a esperar ese cauceo de tomates que te va a salir ahí en el patio. Pero volviendo al tema, que podrían hacerlo en espacios reducidos de tierra, aprovechenlo y siembren, chiquillos. Cilantro, perejil, ajicito, ajo, lo que ustedes quieran ahí, lo que les salga, lo que la tierra les quiera dar. Bienaventurada será en la olla cuando se esté sirviendo. Volvamos al arte culinario, volvamos a hacer las cazuelas, volvamos a lo nuestro, chiquillos. Nos estamos poniendo demasiado europoditencios, ¿ya? Estamos comiendo mucha comida chatarra, estamos haciendo nada de ejercicio, estamos enfermándonos. Así que tratemos de mejorar. Uno de los consejos que les doy, chiquillos, tomen harta agua. Si ustedes toman harta agua, cualquier cosa que coman no les va a caer mal. En serio, la verdad que el agua lo hace todo. Es todo en nuestro cuerpo, ¿ya? Y yo se los digo por experiencia propia. Yo era de algunas personas que no era muy ácido a tomar agua. Hasta que un tiempo tomé esa conciencia, yo hoy día no. El agua para mí es súper importante que esté en el refrigerador, ¿ya? No tan helada, no casi congelada, pero es que esté refrescante, sobre todo en estos tiempos de calores. Hidratémonos, nos va a ayudar a un montón de cosas que nos podrían suceder. Ya, háganme caso, está ahí. Y gracias a Dios, tenemos agua. A pesar de todo, ya que todos le echan mal a toda la gente, yo no les quiero echar mal porque la verdad es que este programa no es negativo. Pero no nos cortaron el agua, bo. Así que también hay que decirle a los hombres que nos cobran que algo hicieron bien, po. Hicieron unos pozos descantadores en San Juan de Pirque que permitió por lo menos apaciguar y que bajara el caudal del río Maipo, que no fue ni tanto, ¿eh? Si ustedes hubiesen conocido a ese caudal del río Maipo cuando sonaba y tronaba, era los veranos como ahora, chiquillos, el puente San Ramón llegaba a tiritar, el antiguo llegaba a tiritar cuando se estremecía por sus aguas. Eran torrentes de aguas que bajaban del cajón. Ojalá volvamos a eso, si podemos volver. Es tarea de todos nosotros recapturar todas esas cosas y todo. Lo decía lo de la comida y todo eso. Vamos a ir a la... Este me dio nostalgia. Y como me dio nostalgia, los voy a invitar a escuchar con la agrupación Guara, Plaza de la Nostalgia. ¿Ya? Eso, Plaza de la Nostalgia con la agrupación Guara de... Donde además... Ah, tenemos un amigo que nos quiere decir algo, ¿ya? Sí. Ya. Dile que lo vamos a sacar al aire. Vamos a sacar al aire, sí. Tan corto genio este cabrón, ¿ah? Vamos a hablar de un tema que se me estaba olvidando a mí, pero gracias a Dios que él llamó y ahora sí vamos a saber de buena fuente. Está ahí al otro lado del teléfono mi gran amigo y hermano, Gino Galgani de Kilimanjaro. ¿Cómo estás, Gino? Hola, Vicente, bien, ¿cómo estás tú? Bueno, aquí estamos muy contentos de hacer programa todavía. Sí, y, pues. Y de, qué bueno. De contribuir con un granito de arena a la cultura, que eso nos ha caracterizado durante tantos años. Y parte importante dentro de la información acá también, dentro de la parte de la comuna, y es un medio para nosotros los que hacemos música y que nos gusta el arte y la cultura, es un medio de comunicación que nos favorece a nosotros, porque justamente por eso te estoy llamando ahora, para comentarte de lo que se nos viene este día domingo 7 de febrero. ¿Ya? En donde nuestro querido amigo Jorge Céspedes Romero del Manguera, conocido todo por el Manguera, payador, artesano, de todo ahora tiene, hace todo el amigo Manguera, escritor. Oye, hace aspillera muy hermosa. Y pintura también, hace artesanía en cuero, hace bolsa, hace de todo. Sí, no es solo una cara bonita, como le digo yo. ¿Cómo? No es solo una cara bonita. Bueno, este amigo cumple 40 años de vida artística. Ah, o sea, porque ahí te creería yo cuando me dicen 40 años de vida artística. Y creo que empezó como a los 40, nada. No, 40 años de vida artística cumple nuestro amigo Manguera, justamente el día domingo 7 de febrero. Y bueno, eso ha sido muy lindo haber hecho un acto en el Teatro Palermo, porque es el teatro que siempre lo ha cobijado a la mayoría de los artistas en Puente Alto, y no está exento nuestro amigo Manguera, que siempre ha estado ahí, y en el Palermo siempre ha estado presente con él, siempre lo ha apoyado. Pero por este tema de la pandemia no se pudo hacer, pero sí lo vamos a hacer en forma online. ¿Ya? A través del Facebook Live de Jorge Céspedes Romero. Así que eso va a partir a las 8 de la noche, el día domingo 7, en donde vamos a estar con nosotros como Kilimanjaro, escuchando la historia de nuestro amigo Manguera, de las tantas historias que tiene, y él le iba a comentar su vida, va a hacer un recorrido de por su vida, por su trayectoria artística. Y va a haber música, van a haber saludos de amigos del extranjero, de Manguera, y de todos lados. Tú sabes que es muy conocido este muchacho, y bueno, y una de las primicias que te puedo decir ahora, que este gran amigo Manguera, lo han llamado hace unos días atrás del Ministerio de Educación y de la editorial, que hace los libros escolares, los textos escolares, para solicitar el permiso para colocar uno de sus escritos en los libros de séptimo básico. Así que eso es como la guinda de la torta para que ustedes sepan de qué se trata, de quién es el Manguera. Es un personaje tan tan auténtico acá de la zona y tan importante. Sí, y además fue lo consideramos nuestro, te digo, Gino, porque fue compañero de labores por harto año en Radio Puente Alto con un programa muy folclórico y muy entretenido latinoamericano, que del cual conoce mucho, porque él conoce mucho de folclore. Es una persona que se maneja muy bien con la identidad de los pueblos. Yo le tengo mucho cariño, lo conozco hace muchos años también de lucha, que en la clandestinidad nos transformamos en verdaderos juglares sociales para visitar diferentes poblaciones. Fue un poco así como te conocí, Gino, y como los conocimos con el Manguera. Entonces hay toda una trayectoria aquí y hay un orgullo también, porque aparte de ser puentealtino, pircano, porque él se considera así, es nuestro amigo también en común. Por supuesto. Entonces, un gran amigo, y como te digo, es cuando uno habla de solidaridad, está bien pegado lo del Manguera al lado, porque el Manguera es uno de los pocos artistas solidarios que están quedando acá, y tú sabes que a toda prueba eso el Manguera, donde tú lo necesites, siempre va a estar. Así que, y bueno, es importante ahora que toda la gente que lo conoce y toda la gente que vibra con el folclore y que vibra con la paya, con todo eso, con el folclore tradicional, ojalá nos acompañen ese día domingo 7. Es totalmente gratis, no se va a pedir ningún aporte para nada, porque es una celebración, porque no es menor cumplir 40 años de vida artística. No, por supuesto. Y aprovechar de mandar un saludo también a toda su familia, a sus hijos, y especialmente a la Meche, que ha sido una venerada mujer que lo ha acompañado durante muchos años y que ahí ha tenido aguante, porque hacer folclore en Chile es muy difícil. Hoy por hoy también me alegro mucho porque Jorge se está desarrollando como pedagogo, enseñando de la manera muy normalista, como aprendimos muchos de nosotros en la educación, y lo están haciendo muy bien. Y aprovechar de mandar tu saludo también a Digino, que están haciendo un precioso trabajo allá en el monte. Muchas gracias, Vicente, y claro, hay que seguir haciéndolo, y ojalá que no solo sea en el monte, que esto se replique en cada comuna de Chile, porque es muy importante el arte dentro del estudio, todo tipo de arte, por eso te digo el arte, no te digo solo la música, sino que toda expresión artística tiene que estar muy arraigada dentro de los textos escolares, tiene que estar muy presente en el estudio y en toda la enseñanza que tienen los niños, que tienen que tener los niños. Así que ojalá que esto se replique no solamente en el monte, sino que en cada comuna exista uno o dos colegios artísticos. Sí, me parece extraordinario. Ya pues, Ginito, muchas gracias por el recordatorio. Y lo espero el domingo, como les digo, el domingo 7 a las 8 de la noche, a través del Facebook Live de Jorge Ernesto Romero. Ahí van a estar contando todas las historias. Bueno, él va a estar contando toda su historia, mostrando fotos, mostrando y contando anécdotas de cada cosa que... Además, muy entretenida. Hay una que yo siempre la repito, pero yo ahora la voy a dejar ahí boteando, a ver si alguien la recoge y se la tira ese mismo día, que se llama La Chancha. Una historia muy hermosa que tiene él. Gracias por llamar, y aquí vamos a quedar un poquito a la escucha de don Jorge Céspedes, el Manguera. Ya pues, un abrazo y un saludo acá a todos los que escuchan Radio Puente Alto y el programa Guerrero del Arcoíris. Un abrazo a ti, ahí, hermano. Y al amigo que está ahí también en los controles. Vale, compito, un abrazo. Cuídense, que estén bien, muchas gracias. Chao. Chao. Suele. Ella ha matado mis intentos por matarme. Y hace tanto que he muerto. Y hace tanto que he muerto. Y hace tanto. Bueno, escuchamos parte del trabajo de Jorge Céspedes, que es muy grande, así que no los podemos perder este domingo, ya a sintonizar a través de su Facebook a Jorge Céspedes Romero, el Manguera, que vamos a estar con él cumpliendo sus 40 años de carrera, y un gallo que muy cosmopolita, porque ha tenido la posibilidad de viajar por muchas partes de Sudamérica, juntándose con otros payadores, otro tipo de paya, incluso en países como Brasil. Así que va a ser muy entretenido. Ya los invito a todos los guerreros a seguir este domingo a partir de las 20 horas. ¿Ya? Bueno, teníamos programada la música que se nos viene con la agrupación Guara y esta reminiscencia de aquellas plazas que teníamos, por ejemplo, nuestra plaza de Puente Alto. Ya les cuento a los que son jóvenes, en la plaza de Puente Alto existía, bueno, antiguamente existía como una concha, ya, y en esa concha el regimiento número 7, regimiento número 7 de ferrocarrileros y alta montaña, tenía una orquesta, ya, que tocaba los días domingos retretas muy hermosas con tonadas chilenas, cuecas y todo eso, y marchas también, por supuesto, y se producía en nuestra plaza de armas. Después, posteriormente, llegó, como decirse, la callampa, y que era como suele suceder aquí en Puente Alto, que se les cambia de nombre todas las cosas. Entonces decíamos, lo escuchamos en la callampa, entonces, ahí te espero en la callampa. ¿Ah? Bueno, y tenía una pileta, ¿ya? Una pileta muy característica porque tenía un pingüino. Ese pingüino era de don Leopoldo Pérez, ¿ya? O sea, don Leopoldo Lassen. No, don Leopoldo Pérez, ese. Padre de Leopoldo Pérez Lassen. Ya, y tenía un pingüino que llegó ahí, me parece que se llamaba Pepe, ya, y los niños se entretenían. Entonces la plaza siempre va a ser una nostalgia. Quizás los que viven ahora van a contarle a sus hijos más adelante que ahí porque está ese monumento hoy día que se ha puesto ahí en la plaza de Puente Alto, en la plaza Manuel Rodríguez, ya, de donde lo tenemos que sentir súper orgulloso. Creo que ese es el verdadero prócer de la patria, y está ahí para que, como vivencia de don Manuel haber pasado por estos lares. Bueno, vamos por esa plaza de la nostalgia junto con la agrupación Guara Estándar. Thank you. Ahí está la agrupación Guara con esta Plaza de la Nostalgia. Oye, tenemos a nuestro amigo, harto tarde, pero más vale tarde que nunca. Nuestro amigo Sergio está con nosotros, nuestro gurú, Maharishi. No sé cómo le dice el chico, ya, no hay que decirle. ¿Ya? El dios de la plaza. El dios de la plaza. ¿Cómo estáis, Sergio Aguilera? Hola, amigo Vicente Moyano Rojas. Sí, a mucha honra. Muy buenas tardes y bastante tarde, y quiero darle mi disculpa porque la semana pasada me quedé dormido, ¿ya? Pero hoy andaba terminando un jardín que tenía medio camino y me pagaban, hombre, así que me acuerdo que el miércoles vengo con la lengua afuera, dice, ojalá que no se haya terminado el programa, como usted se está retirando más temprano. No, es que lo estamos retirando, no porque queramos, sino que porque hay esto que hay que... No, pues sí, está todo totalmente comprensible. Mire, venía caminando por la calle Coquimbo a la altura de Gandarillas, ¿ah? Ya. Hicieron esos chiquillos un dibujo muy lindo, muy hermoso, esos cabros que hacen graffiti, ¿ya? Ya. Pero más acá, llegar a Gandarillas, está la tremenda cagada, lleno de basura, con colchones, con... ¿Sabes qué? Me gustaría que tú pidieras una cámara, bueno, ahí en Coquimbo con Gandarillas, para que no vayan a botar más basura esa weá. Estamos cuando comenzamos el programa, ya hemos estado hablando justamente de eso, del control que debemos tener con nuestra tierra. Yo creo que aquí vivimos algunos terrícolas, no, a los demás son marcianos, porque realmente no se siente terrícola manada, no cuidan la tierra. Pero que yo he visto películas de marcianos, son más organizados que la cresta. Bueno, pero ese es Hollywood. Oye, están en la huella en los puros martes. Oye, uy, ¿cómo te ha ido con los almácigos, oye? Porque le hemos dado harto auge a los almácigos. ¿Nos queda almácigo o no? Lo único que tengo en este momento es almácigo de albahaca. De albahaca. Pero a futuro, ¿va a tener de...? Sí, pues después ya traigo de todo nuevamente. Pero ahora en este momento solamente tengo albahaca, matitas de ajíes con ajíes. Ya. Ya tengo, por ejemplo, tomillos, menta... Ruda. Oye, el tecito con menta se lo encargo. ¿Cómo? Se lo encargo. El tecito, echarle una hojita de menta, te lo encargo en la tarde, Ya, es muy bueno. Muy rico. A mí me gustaba con esa menta glacial o la menta verde glacé. El tecito. Sí, pero ahí no cuaja. Oye, pero pero también quiero decir a través tuyo, y te lo hemos comentado fuera de micrófono, que una de las cosas que nos gustaría mucho es poder tener, y para regalar, ojalá, árboles endémicos como canelo, boldo, cipreses, ya creo que no hay muchos, bueno, pero ese tipo de árboles endémicos que debieran de crecer en nuestro hábitat. Ya, porque introducir árboles también le hace mal a la tierra. Claro, se pueden poner arrayanes, Milton, cuánto quillay, ¿cierto? Peumo. Mira, peumo. Por ejemplo, tú nos regalaste hace muchos años atrás, nos regalaste un canelo para mi plaza. Ajá, quiero, ya. Quiero decirte que el canelo es una estrella en mi plaza, sí, en la plaza de mis vecinos y mía. Que la cuidamos y la protegemos mucho, ¿ya? Está muy grande, muy hermoso. Entonces sería bueno, porque el canelo también sirve para la hojita del canelo para bajar la fiebre, ¿ya? Claro. Entonces son elementos que debiéramos de tener, el laurel, todas esas cosas que debiéramos de tenerlas, ¿ya? Entonces, oye, tú nos hablaste de una señora que te fue a visitar y me ofreció unos arbolitos. Sí. Eso. Háblanos un poquito. Me voy a contactar con ella porque me ofreció unos araucarias, unos canelo, y volviendo atrás, como dices tú, que la hoja del canelo baja la fiebre. Sí. Voy a ir a repartirles al niño que se ganan en el Isaguirre para que se me joden. Ya que me gusta el güey. Ya, no, si lo hemos dado cuenta. Oye, tú sabes que nos tenemos que ir luego, así que y tú llegaste tarde. ¿Por qué no te tiráis el bolero? Ya. Voy a ponerte un bolero, a ver, Este señor que me gusta tanto a mí, ¿cómo se llama? Javier Solís. Javier Solís, ya. Claro. Y una canción, pongámosle una más o menos antigua y así. ¿Sabes cuál es bonita? Sí. El payaso, ¿no puede ser? No, pongamos Prisionero del Mal, si lo tienen. Esclavo y amo. Prisionero del Mal. Prisionero del Mal. Ritmo del Mar, parece que se llama. Ya. Sí, y si no lo encuentras, está. Uno está. Que se llama Está. Pasado el Año. No, si está el que acabáis de decir. Ya. Prisionero del Mar. Prisionero del Mar. Eso. El Ritmo del Mar. Oiga, amigo Vicente. Sí. Antes que se le acaben los minutos. ¿Qué vamos a hacer para cooperar con la gente de San José de Maipo? Tú que tienes tantos amigos. Y yo. Mira, yo el otro día me lo dijiste y yo te lo dije y también hoy día lo dije a través de la radio. Ya, yo creo que lo mejor en estos momentos, y así lo han dicho las autoridades, es canalizar la ayuda y no ir a dejarla. Entonces, entonces, ¿cómo tú canalizas la ayuda? Puede ser perfectamente, la canalizáis a través de la Cruz Roja y en el gimnasio municipal también. Hay un entonces usted canaliza la ayuda y también en Vizcacha. Tengo entendido y supe por ahí que la Feria Grande mandó una cantidad de ayuda en verdura y cosas así. Tengo entendido. Averígualo usted porque eso lo también lo podríamos destacar. Sí, que, porque no sé, porque para el lado en que yo vivo, no he visto que hayan pasado pidiendo cooperación de verdura, porque cuando a veces piden cooperación... No, yo te digo que tengo entendido. No, que no, vamos a hacerla. Ya, usted averigüe si que es así. Y ah, si, ya, perfecto, porque creo que ya lo hicieron, a eso me refería. Qué bueno, ¿ya? Pueden haber sido la semana pasada, hicieron una colecta, parece. Lo más probable, ¿me entendí? Claro. Pero para que Chile siempre está ahí. Es que resulta que si lo hicieron la semana pasada, todavía no había pasado el aluvión, pues. Ah, no sé, no tengo idea, pero yo supe eso. Usted averígüelo y el próximo miércoles, nos corrobora. No, si. Tratemos de cuando tú vengas al Pampas a visitarme, porque estamos en contacto más cercano. No vamos a estar esperando una semana para comunicarnos. Pero con y la gente, pues hombre, conmigo te vaya a comunicar. Pero nosotros los dos los vamos a ver a través de la radio el próximo miércoles. Sí. Y lo otro, que hay una vecina tuya que es cliente mía, parece que se llama Ailén. ¿Ah? Ya. Siempre le digo que sintonice la radio, que participe porque se carnea. Ya. Y esta vez. Si alguien alcanza a llamar, al que te llame, le regalo un bordo. Ya, un boldito entonces de regalo, ya que estamos hablando de usar árboles endémicos. Siempre al lado fuera de mi casa se para un torrante que está más guatón que la cresta, entonces ese es un bordo que voy a regalar. Ya, Sergio, nos vemos. Oye, dile que estés bien. A mi joven, a tu partner, así se dice. Sí. Ya, que también yo le ofrecí algo y no ha ido por él. ¿Ya? Sí, estoy, entonces, ya voy a ir luego. Cuando él vaya, él va a mirarnos y va a decirle: ya dime qué te gusta, pues, porque tiene que ser a gusto el cliente la wea. Vale, ya, listo. Un chao, abrazo, gracias. Muchas gracias por haberme atendido. Estoy con la lengua afuera. Nunca había corrido tanto. Fui a plantar unas petunias que debía y a pagarme. Ya, compañero, que esté bien. Que lo siga yendo bien. Saludos, Pablito Guarda. Ya. También le tengo el jardín botado en Lito Guarda. Ya, pues. Qué bueno que quitaron dos días de circulación para que así no me pele. Chao. Bueno, ahí está el entretenido Sergio Aguilera, que nos dejó programado este bolero y lo vamos a tirar al tiro con don Javier Solís. Ya, este que se llama, ¿cómo se llama? Prisionero del Mar. Prisionero del Mar. De Cartagena debe ser prisionero el Sergio. Soy prisionero del ritmo del mar, de un deseo infinito de amar y de tu corazón. Voy a la playa tu amor a buscar, luz de la luna cantar mi desesperación. Quiero llegarte a querer en un amanecer de quietud, de cristal. Quiero llegarte a tener en un atardecer de inquietud tropical. Ven mi cadena de amor a romper, a quitarme la pena de ser prisionero del mar. La programación de Sergio con Javier Solís y Prisionero del Mar. Bonita canción, ¿eh?, que eligió nuestro amigo Sergio para todos los amantes del bolero. Como todos los miércoles tiene ese pequeño espacio y que es muy característico. No se olviden, tenemos que, antes que nos corra el reloj, oye, tenemos un saludo para todos los amigos amantes de la música andina y que les apasiona. Es de un gran hermano mío, un gran puentealtino, ex del grupo Iyapu, y es nuestro amigo don Raúl Acevedo, que nos saluda desde México. A todos los amantes de la música y a todos los músicos de andinos. Vamos a escucharlo, ¿ya? En el fondo un saludo para todos los que hacen música andina, ya lo que significa poder la identidad. Nosotros aquí lo tenemos, quisiéramos entregar mucha música, pero a veces tenemos que administrarlo con conversaciones, con llamados, con todo eso que hace que el programa sea un más entretenido. Pero con esto de los toques de queda, tenemos que terminar mucho antes, chiquillos. Tenemos que volver a nuestras casas. Así que tratamos de sacarle a esta hora y media el jugo, como se dice, ¿ya? Entregando información y buenos datos. Vamos a ver si acaso la hacemos cortita, podemos meter dos temitas, ¿ya? Vamos a complacer a nuestra amiga de que está compañera también del Club Andino Puente Alto, ¿ya? Un saludo para todos los chiquillos. Y ella es miembro de la directiva y es la Janita, que pide la canción de los Jaivas. ¿Cómo se llama la canción que pidió Janita? Canción del Sur. Canción del Sur, ya. Exacto. Con los Jaivas para la Jani Nilo. Thank you. Los Jaivas, ya con esta canción hermosa para la Janita que nos había pedido desde el sur de Chile. Bueno, cuando ya son las 9:30, vamos a tener que salir del aire, chiquillo. Espero que les haya gustado. ¿A quién le podemos regalar el boldo que hemos regalado a Blanca y los chiquillos no han ido a buscarla? Así que ¿a quién le podemos regalar? ¿A quién se nos viene en la cabeza? A ver, ¿a ti? ¿A quién se te viene en la cabeza? Nuestro compadre José le gusta la naturaleza, por cierto. Así que si está escuchando José, desde Pirque, desde el rústico. José Acevedo, que ¿ya? se pronuncie. Si es ¿ya? que me está escuchando. Ahí nos llama el tiro el José, si está ahí en. Él tiene espacio como para poner un arbolito hermoso regalado por Sergio y por los guerreros del arcoíris. Y luego yo estoy seguro que va a ir a buenas manos. Va a crecer hermoso ahí en Pirque. Así que, José, si no estáis escuchando, no andáis pescando, pesca el teléfono y nos llamáis. Bueno, nos despedimos y nos vamos a ir con Ecuador. Vamos a ir a Ecuador a despedirnos. Espero que tengan una bonita semana. Espero también que no haya más problemas con el tema de la pandemia. Y con esto aprovecho de resaltar y rescatar siempre todas las veces que pueda y que sean necesarias a los trabajadores de la salud, ¿ya? De los distintos consultorios y también del hospital base Sotero del Río y todos los hospitales de Chile. Para toda la gente de la salud, vaya mucho Nehuen para ellos. Sobre todo para la gente del San Borja Ayarrán, no sé cómo se llama. El hospital que tuvo un incendio en estos días y bueno, sus trabajadores con la camiseta bien puesta, así que también un saludo para todos los trabajadores de ese hospital. Nos vamos pues, dejándoles a ustedes el cariño y el amor por nuestra tierra. Cuídenla, protégenla y como decía el maestro Francisco Valdivia, que desde una estrella nos está mirando, nos decía que el suelo no es basurero. No se olviden de eso. Nos despedimos con Ñanda Mañachi y este Ñuxta Yaxta. Y nosotros decimos Jayaya, Jayaya, Jayaya, Jayaya, Jayaya. Yeah.